en 990 kHz. Transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Hello. Qué bueno esos datos que Hello, estás dando and good, de decir and good night. ¿Qué? Discopy como Discopy. Un comando, pero de DOS del año del Jopo. No, los que usamos alguna vez Windows, no como vos que siempre fuiste de Mac. No, porque siempre tuviste mucho dinero. Además de ser un exitoso, un millonario, siempre fuiste elitista. Excéntrico. Elitista y elegiste software que, de diseñador, porque siempre estuviste por encima del nivel cultural de la media. Estúpidos mortales que usan Windows. Imbéciles que en las escuelas le fomentan esa estupidez. No, es propio claro. De un infeliz, no, pobre, no. Básicamente lo que odiamos es los pobres, diría Buenaventura. Bueno, Discopy es un comando de Nero, sí. Sí, Nero, he usado Nero. De hecho, Nero lo que tenía de interesante era que te grababa como un poquito más. Como que 705 megas una chapa. Entraban en un CD de 700. No me preguntes por qué. Era la chapa lo acomodaba sobre la obra. Como diría el negro Bonet, no me pregunten por qué. Pero es verdad, hacía eso, tenía eso que el resto te decían como, no, me parece que es imposible. Y así, no te hablaban así, pero... Sí, no, la situación fue totalmente gratuita. Sí, totalmente. Gabou, Sasa, Gabou, Grosval, están preparados, ya listo, ya te armaste tu columna o la estás armando. Costa? Tengo mi columna armada desde la mañana. ¿Desde la mañana? Mira. Soy un tipo muy responsable, muy trabajador. Qué bien. A pesar de estar recorriendo el país en estos días, me tomo un descanso. ¿A dónde fuiste recorriendo el país? ¿A en Tucumán? Rosario. Ah, en Rosario, 300 kilómetros. Me parece que estás exagerando un poco lo de recorriendo el país. No es que sea parte de otro país, Rosario, pero tampoco que te fuiste ya. Pero estás cerca, siempre estuvo cerca, sí, Rosario. Claro. Rosario siempre estuvo cerca, es una palabra que la gente, una frase que la gente en Ushuaia nunca entendió, ¿no? Sí, hotel, no cuentes, no, Niborki. Qué vergüenza, estando años con él, no me acuerdo. Tenemos nuevo operador hoy, porque nos rotan, son los operadores rotativos. Yo le pedí a Fernando Ortiz, yo quiero un operador fijo, que no se vaya de vacaciones, mentira. Se nos fue, lo primero de cambio dijo, si ni bien puedo, me libero de ustedes. Está en Miami en estos momentos, Darío Góngora, le mandamos un beso. Y hoy tenemos a Fabio Yuri. ¿Cómo está? Saluda, muy bien. Sí, ¿qué loco? ¿Está en Miami? No sé si se fue a Miami, no sé a dónde fue. No. Costa del Tuyú, dice él, nadie lo sabe. Daniela, vos te gustó tanto el programa que te quedás, ¿no? Daniela, lo que estuvo ayer, está, perfecto. ¿Ustedes son pareja? ¿Se están conociendo ahora ahí en el control? No, es solo para molestar, soy tan gracioso. Tengo rugby, un buen chispeante. Son rugby. Como rugby, ¿no? Sí, qué feo lo que me decís. No podía haber escogido un insulto más horrible. Me da bronca que... No cuentes algo que para mí es importante, que es con que lo que te deberías haber presentado, que es precisamente lo que demuestra que ni yo soy rugbyer ni Félix es todo lo cheto que parece. Acabo de vivir una situación de... Eso quería que la cuentes. Espantosa porque... en la calle, de un penaje, no es cierto. Donde el señor Simonetti a los gritos nos interrumpió cuando llegábamos a la radio diciéndonos, chicos, vengan a ver esto. Félix, a vos no te llamé. Félix, vos que sabés de esto. Félix, vos que sabés esto, vení, Félix. Por supuesto. Había un sillón tirado. Sí, en la esquina. En la esquina. De Céspedes y Freire. ¿Te parece que está para llevar a casa? Al lado de un contenedor estaba. Y lo miraron, lo revisaron un poco y lo cargaron en su vehículo particular, un vehículo Gol, color azul. Desde la operación me hacen pulgares arriba a todos. Me dice, color azul, yo ni lo vi, ni lo puedo ver. No, el auto. El auto. Es un sillón verde donde un señor con panza y la cola transpirada se ha sentado a ver televisión muchas horas. Sí, pues, claro, mira, ahí está, Fabio ya estaba dando señales de ser un operador consciente, piola e inteligente. Tipo de barrio. Le pones una sábana arriba. Perfecto, de esa misma forma ya solucioné un problema de sillón que tengo dos gatos y lo hicieron mierda, mierda, y le puse una sábana arriba. Ese famoso complejo de fantasma, ¿viste? Y lo mismo voy a hacer con este. se viene el sabanazo, me parece. Hasta que haya dinero para retapizarlo. Cuando cobre la pauta del banco de la provincia de Buenos Aires. La sabana. La sabana, ahí está. La sabana. ¿Usted está con su dilema tecnológico? No, ¿está con dos computadoras? Siempre. ¿Y las patas arriba del escritorio? Yo estoy acá, tengo las patas ahí. No, estoy avisando que finalmente hoy es la columna de los cómics que... Que estoy en... La prometida, sí, desde el jueves está prometida. Esa. Uf, terrible. Mejor, a usted laburo menos. No. El programa es tan vertiginoso. Pará, yo te voy a explicar una cosa que... Chiquito, a mí me gusta laburar. Qué bueno, ¿sabes?, que Félix te diga chiquito, ¿no? Con sí, ese talla, con ese porte. Escúchame, a mí me gusta mi laburo. Entonces, no, lo óptimo no es no laburar. Lo óptimo es laburar porque me gusta laburar. Perfecto. Porque camino por amor a los pasos. Perfecto. ¿Cuál es tu trabajo así específicamente, si tuvieras que definirlo? Soy un parásito. El día jueves nos vamos con el señor Félix Buenaventura, sí, a seguir recorriendo el país. Sí. En este caso, a la ciudad, hermosa ciudad de Paraná. Mira. Maui. Así que gente de Paraná que está escuchando este programa, que son millones, sí, los esperamos en la vieja usina para una función de 4 stand-up. Vayan. Mira, yo creo que no nos hagan viajar está, más, está más interesado, está más interesada la gente que está escuchando este programa, porque no va a estar el jueves acá porque te lo llevas a actuar. Hay un conflicto de intereses. No sé si alguno lo mencionó, usted lo cuenta como si yo tengo la potestad de echarte del programa si faltas, en el caso de la falta, sí, por supuesto. Y reemplazarte por un primo que tengo. Dale, sí, haz eso. Cacho se llama. Haz eso. ¿Sabes qué? Yo me voy como se... y me llevo... Feli, soy Feli. Dice así. No, creo que te voy a reemplazar, pero haciéndote pasar por vos así. Soy Feli. Hola. Estoy tirando todo. Me escribí la mano. Estoy tirando todo. Bueno, ¿y tienen la función en Paraná entonces? Qué bien. El día jueves, la función en Paraná. Y el día... sábado vamos a estar en Neuquén también, hay mucha emoción. El día sábado va a ser. El día sábado está en Neuquén. Qué bien. Y siempre por avión, ¿no? Paraná. Paraná en micro ómnibus de... Bondiola. En Bondiola, muy bien, qué lindo. Bueno, sí. ¿Usted estuvo bien su semana, Gabú? Bastante bien, sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Bastante bien, ¿cómo así muy bien? ¿Qué fue lo que le hizo pensar en un bastante bien originario y después un muy bien, muy bien? ¿Usted pensaba que le iba a ir peor la semana? Las cosas salieron mejor de lo que pensaba. Mi vida últimamente viene estando mejor de lo que uno esperaba. Ajá. Se la dejo picando. Ajá. Ernik. Muy bien. Muy bien. Bueno, en fin. Yo nada, yo siempre yo, bien. Si no estoy... devuelven nada, tiro la apertura y... No, ¿la suya cómo estuvo? No, bien, yo digo, por la duda. Tenemos 2 horas de programa, ¿eh? Sí, yo iba a empezar a hablar de mí, que ayer me interrumpieron y quería contar todo lo que hice el fin de semana. Dale, contalo. Rompí el récord de horas en pijama. Así, pero creo que tuve que hacer cosas, o sea, durante el día y las hice, pero en pijama. y me genera mucha... Ya me sorprende el hecho de que tengas pijama, ¿no? Vos viste la parte de arriba del pijama. La usás como remera. Sí, porque es solo eso. Abajo no tenían... No. No. Tengo un pijama de 2 piezas. Tengo un pijama muy lindo. Y la verdad es que, o sea, voy al súper y esas cosas. O sea, me voy a la verdulería en pijamas. Pero porque me pongo el abrigo arriba y no se nota. Es como que ves nada más los piecitos de pijama y vos decís... un árabe. Claro. ¿Cuál Beatriz Salomón? Una señora árabe. Claro. Como en esas películas donde estaba la vedette, iba desnuda con tapado de piel, ¿no? Y ropa interior. Sí, totalmente. Qué sensual. Pero, no, y estoy encontrando mucho placer los fines de semana en realmente... ¿Qué quiere decir eso? Quedarme solo en mi casa y resolviendo cosas que hay que resolver. Por ejemplo. Edición de videos, ponerme al día con comediantes y ese tipo de cosas. Hay que resolver. Hay que resolver. Es cosa que hay gente que trabaja, ¿no? De verdad, digo, que va a trabajar en una oficina, se levanta. Yo no tengo la culpa de ser un producto, ¿sabes? Yo no tengo. O sea, es como se dieron las cartas. ¿Viste? ¿Qué vamos a hacer? ¿Viste? producto, productor, y... Qué bronca que me dan, boludo. ni que estuviera, ni que estuviera, por favor, levantando vos. Déjate joder, te levantas a las 10 de la mañana cuando, porque querés encima. Porque si no podés tirar hasta las 11. No están así. No están así. Vamos con la apertura antes de que esto sea una vergüenza. R4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, enorgullecen presentar la hora doble. Fuerte ese aplauso en el estudio mayor de Radio Splendid. ¡Qué poca gente vino hoy! ¡Ahí va! Ahí está. Eso es lo que Góngora se olvidó de avisar, dijo, dejen el aplauso ahí. Bien, perfecto, ahí está la gente. Hoy tenemos a Sasa Gabón, fuerte ese aplauso para Gabón, que va a hacer su columna de tecnología y bicicleta. Sigue el aplauso. Ahí está, lo están mirando en diferido al partido, lo de la tribuna. Sí, por internet lo escucha. Federico Simonetti está en la conducción y Félix Buenaventura, como siempre. Ahí está, ni pedí el aplauso tardío. Fabio, tenemos a Fabio Yuri en la operación técnica. Ahí llegó a tiempo. ¡Qué basura es! Y el señor Ale Quiroga también en la producción. Muchas gracias, este es la hora doble. Vamos hasta las 2 de la mañana. Bien. ¿Por qué lo señalas a Félix? A ver, contame por qué lo señalas a Félix. ¿Él sabe algo de Nak & Pop? Yo te estoy ignorando. No sé nada. ¿Yo cuándo sé? ¿Hay un voucher? Ah, perfecto. Ahí va. ¿Y qué? ¿Me lo van a regalar? Sí, vamos a regalar. Entonces no, porque hay que traer más vouchers porque se acabaron. La gente viene, pero todavía nos queda uno que vamos a regalar para el primero que pase por Freire 932. Nak & Pop, la empresa, la famosísima empresa, que ya cada vez más sucursales tiene el país. Sí. Hay más Nak & Pop que supermercados chinos hoy en día. Es terrible. Sí, bueno, no sé si es terrible porque nos auspician a nosotros. Porque digamos, es terrible para la persona que está comiendo que está evitando los carbohidratos como yo, y de golpe decís, salís de un lugar y decís, uy, Nak & Pop, uy, Juan. Y no, se vuelve un vicio. ¿Por qué no me dejas terminar que cuento las cosas de manera positiva? Mil disculpas. No puede ser esto. Tenemos entonces un voucher de Nak & Pop para tomar lo que quieras de Nak & Pop, de todo lo que ofrece, y comer lo que quieras de Nak & Pop, de cualquier cosa del menú. Para tomar cualquier cosa y comer cualquier cosa del menú. A vos que sos taxista, te estoy diciendo. A vos que en este momento estás pasando por Colegiales y decís, ah, mirá. Bueno, te podés llevar, primero que pase y lo pida ahí en el mostrador de la entrada de la radio, en Freire 932, se lo pide a la gente de seguridad y dice, me gané el voucher de Nak & Pop en Splendid. Y entonces, inmediatamente, Frap, le dan uno, al primero, solamente al primero que pase, así que usted, si está dando vueltas, señor taxista, escúchelo por acá, por favor, lo pide y se lo lleva, lo pide y se lo lleva, y después se va y se come lo que quiera y se toma lo que quiera de Nak & Pop. Y ahora sí, tenemos que hablar de la consigna diaria para llevarse un kilo de helado de Cadore. La heladería que desde el primer programa de la hora doble nos viene apoyando y regalando ya más de 50 kilos de helado. Ya regalamos en este programa, Cadore, la heladería de Corrientes, 1695 Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña. Para el... Vamos a sortear uno para el que responda la consigna de hoy. ¿Qué es? ¿Cuál es la consigna de hoy? ¿Ha decidido alguna? Buena. Estábamos evaluando las... No puede traer la notebook. No, encima estoy justo... Está ahí la película nueva de la Liga de la Justicia. Por eso. Abandonar a todo el mundo. No, quedó cargando para cuando la termine. Por favor, le pido concentración. Cuando termine con esta bosta de... ¿Cómo? ¿Cómo? Muertos con helado. Muertos con helado. Sí. Hoy el famoso día de los fiambres. Sí, sí. Se impuso Ale Quiroga, que viene proponiendo esta consigna. Sí, viene proponiéndola. Y yo dije, muertos con helado. A mí me gusta. Por ejemplo, John Fisher al Kenequinotos al whisky. pone. Wow. Marilyn Marrock. Marrock es el asata. Sí, hay un es un desastre. No pensó uno, lo sabían de antemano. Marilyn Marrock, glacé. 20 minutos de programa. San Bayón Fisher and Kennedy, por ejemplo. No, eso es una. No, ese no cuenta. Te voy a tirar un zapatillazo que te voy a dejar la berretada del show. Simón Lennon, mira. Limón Lennon, dijo nuestro operador, que más astuto que todos nosotros. Junto. ¿A usted se le ocurra? Se le ocurre o John Melon. O el medolche de leche. O el melón. Claro. O el okay. A ver, o el melón. John Melon también. Sí, John Melon también. Sí, hay un montón de variantes. Fiambre, así, gente. Ojo con el matar a alguno, que queda horrible, Pero. Sí. Ay, a ver. Uy, no, ay, tengo un buen muerto, pero no se me ocurre. ¿Alguien para matar, decís? No, se me ocurre un buen muerto. Mira, estoy entre un buen muerto, pero no se me ocurre el gusto del lado con el que vincularlo. Ah. Es tremendo. Ay, ¿quién podría ser? ¿Quién podría ser? Está muy difícil. Sí, está difícil, pero bueno. Bueno, vamos a apelar a la creatividad de los oyentes. No, se impacientes, esto, ¿no? Esto está fallado, que le parece que pierde el ritmo. ¿Cómo? Los dos son muertos, pero... ¿Cómo? Maracuyabram. Ah, mira, yo había pensado en Yabram también, que me cago. Sí. ¿Qué otro? No hagan helados con Mandela, que queda feísimo. Que está ahí, ya sabemos todo, que está ahí, golpeó la puerta, le están tirando de arriba, se lo llama. Sí, que queda feísimo. No está bueno. Sí, el potro Rodrigo, por ejemplo, debe tener algunos robos. Sí, yo lo que... Es muy feo lo que estamos haciendo, Es terrible, no. Sí, pero... nos vamos a ir al infierno. Sí, pero usted es muy creyente, ¿no? Sí. Sí. Usted también, ¿no? Sí. Sí. En los ovnis y en. Y en. Y en Chamot. En el secreto, sí. En el secreto, me gusta mucho el de Secret. Yo el otro día le tenía un alumno y le mostré el I Ching como un ejemplo, así. ¿En serio? Sí, porque puede sacar un montón de frases absurdas. Porque tenía una premisa, Akira Kaneto, tenía una premisa como que todos los occidentales pensamos que los orientales son como místicos y dicen frases así muy inteligentes y muy profundas. Sí. Y no se le ocurrían ejemplos, le dijo, busca el I Ching, una pavada. Cuando dice la imagen en el I Ching, mire, el árbol cae al agua, inundando los costados del lago. Así increíble. El noble moja sus tobillos. Es buenísimo. Toma, interpretalo para tu vida. Y eso que es tirando unas moneditas aparte. Sí. Es como una locura. Sí. Hexagramas es el nombre técnico. Sí. Bueno, entonces, todavía no se me ocurre el ejemplo, pero igual lo vamos a usar. El hashtag en el Twitter es muertos con el... Cocori Monteid. ¿Cómo? Cocori Monteid. Cocori Monteith y Rimonte y no sé quién es. Cory Monteith es el de Glee, que se murió el sábado. Ah. Mirá, estuviste muy... Estuvo muy actualizado. Che. Todavía está caliente. Qué bronca. Bananami One House. Bueno, en fin, no sé qué ocurren algunos buenos ahora, pero igual, no sé, que se le ocurran a los oyentes, que son los que se pueden ganar el kilo de helado. Yo ojalá pudiera ganármelo yo. Lo pueden hacer en el Twitter, en @lora_doble, poniendo el hashtag, que es muertos con helado. Lo pueden hacer en el Facebook, en nuestra fanpage, a la que le tienen que dar me gusta para mandarnos el mensaje, es facebook.com/horadoble, directamente sin el la, hora doble, y ahí ponen me gusta y mandan el mensaje que quieran. Y lo pueden hacer también por teléfono al 4010-7157, 4010-7158, que ahí los atiende Ale Quiroga. Vamos una tanda y ya volvemos con la hora doble. El término resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para resultar fortalecido luego de un periodo de dolor y traumas. Eso fue lo que hizo el doctor Abelardo Strauch. Cuando su avión cayó en el Mato Grosso, Strauch estuvo perdido 21 días y se alimentó solo a base de Gabou Gabou, un árbol rico en fibras y carbohidratos. Cuando lo encontraron, estaba sano y salvo, pero con 17 kilos menos. Ahora tú también puedes bajar de peso gracias al método Gabou Gabou del doctor Strauch. Intérnate mañana en la clínica de resiliencia del Dr. Strauch y en 3 semanas luce una figura despampanante. El gobierno brasileño del estado de Mato Grosso advierte que el consumo prolongado de Gabou Gabou puede ocasionar patologías gastrointestinales graves, trastornos perceptivos, cardiopatías, ceguera, deficiencias neurológicas y disfunción eréctil seguida de muerte. Estás

No salió, pero bueno, así, pero en todo de corrido es el tema original. Bueno, pero qué... háganse una idea, ellos dijeron, vamos a darle un anticipo, pero le van a faltar apenas unos segunditos. Le falta el tema para original, le faltan 15 segundos que se lo sacamos aleatoriamente por sí, momento de la porque canción. Porque somos así, para que, para ahí normalmente donde te la cuelan de la otra radio y te ponen exclusivo rock. Claro, claro, nosotros lo teníamos, tipo, pero claro, teníamos podríamos que... haber colado alguno. La máquina del sonido, por ejemplo, así, la máquina del sonido. Qué porquería, ¿eh? Qué mentira toda la radio. H-Scanner y Bebe Sanso. Todo esto es de mentira. ¿Qué? Yes. ¿Qué muertos con helado, ¿eh? Ah, sí, eso, que quería saber a dónde ibas. A muertos con helado, ¿eh? Muertos con helado. Curiosidad. Después vamos a estar con la columna de tecnología y bicicletas, pero antes que nada... dígame ya alguno para anticipar, que muerto con helado, ¿qué dice la gente? ¿Qué está diciendo? Acá tenemos, por ejemplo, a H. Mariano, que ha dicho Gary Mantecoleman. Muy lindo, Gary Coleman, qué bueno, qué bueno. Y dos de Seba Crespo, que ha dicho Club Atlético Independiente Granizado. No, no terrible. Lo diga, que nos quedan un montón de oyentes terrible. Del programa anterior. No, que nos estamos jugando la vida con esos chicos. Yo no lo dije, lo dijo Seba Crespo, lo pueden ir a cagar a palo. Sí, o por lo menos putearlo en el Twitter, ¿cómo es? Arroba, Seba-Crespo. Ahí está, perfecto. Ahí está, yo no maten al mensajero, no, muchachos. No, maten directamente al Messenger, eso es lo que hizo el señor Bill Gates. Yeah, y Seba-Crespo, de vuelta, por si no les quedó claro. Es ha dicho Romina Yanana. Hoy va a estar bravísimo. Hoy va a estar muy picante. Lluvia de juicios, ojalá no le esté escuchando nadie importante este programa, y mucho menos las autoridades. Ustedes sigan jodiendo como si no se escuchara nadie, ¿saben qué? Un día no va a caer. Nos va a golpear la puerta de Turner y va a decir, quiero que vayan para mí. Una de mis 80.324. Nos va a insultar, pero no se van a escuchar los insultos. Sí. Qué porquería TNT que era siempre, ¿no? Llegaba el momento en el que iban a culiar en la película y te cortaban la escena. Ya estaba. No entendí. En TNT sí, censuraban los insultos. Ajá, sí. Y cuando había una escena romántica, la tijereteaban todas. Y yo, como adolescente, ¿sabes cuántas veces me quedé ahí como. Sí. Y ahora. Tengo que recurrir a la memoria. Y en MTV también es muy lindo las canciones, ¿no? Cuando están cantando algo que dice... Y los Ilia Kuryaki. Sí. ¿Cómo era? Había una de Ilia Kuryaki que era todo el tiempo, pero todo el tiempo... No, se llamaba Culo. Cámara. Culo o algo así. Ah, no, pero Culo... Juventud. No. Sí, había una que se llamaba Jugo. Jugo, y claro, era y había otro que se llamaba Culo también, que no me acuerdo el nombre. Sí, mover el... No, pero había una... Nunca terminaba. Sí. Sí. Un ovejero yuta de un dueño hijo de mil yeah. Decían eso. Sí, cambiaba. Que sí, lo cambiaron hecho, en el Unplugged. ¿Habían hecho una versión él? En el Unplugged. Cuando estaban en el Unplugged le dijeron chicos. ¿No? Ven por qué no son Prince. Al final, ahí está. Bueno, separamos y vamos con la columna de tecnología y bicicletas. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Me gusta tu música, me gusta siempre. ¿Cómo está Gabo? Muy bien, sí, muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Muy bien. Y tengo un tema muy, muy copante para hablar hoy. ¿Sí? Ajá. Si les digo TDT. TDT. TDT. Televisión Digital Terrestre. Muy bien, Félix. Buenaventura tiene un 10. Vamos a hablar de Televisión Digital Terrestre. Yo estoy en diciembre. Vamos a hablar de Televisión Digital Terrestre, que por algún motivo que desconozco, algún motivo que no logro comprender, es un tema que está pasando bastante... Inadvertido, ¿no? Inadvertido por la mayoría de nosotros. Sí. ¿El operador sabe lo que es la Televisión Digital Terrestre? Lo hicieron mal en el ISER, aunque no se acuerda. Sí. Fede Simonetti, ¿sabe lo que es? Sí, la claro. La televisión es televisión gratis. Por, ¿consume? No consumo, no. Yo, desgraciadamente, todavía pago una fortuna. Vamos a explicar lo que es. Esto es por ese monopolio que no lo hace público. Vamos a explicarlo. La televisión digital terrestre es una nueva forma de producir y de ver televisión. Es una nueva tecnología que permite ver televisión en forma digital. En forma digital. ¿Esto qué quiere decir? desde el tu sonido, casa. Que el sonido de la imagen es perfecta. Esto, digital quiere decir es digital, eso. Claro. No es analógico como se ve con todas las rayas, con todo, sí. Sino que lo que se ve, lo que llega al televisor, es perfectamente igual a lo que fue emitido. Ajá. Claro. ¿Sí? Entonces, la calidad es perfecta tanto de imagen como exacto, de sonido. Exacto, no pierde generaciones. Exactamente. Eso es lo concreto. Cuando uno pone un cassette en un lugar y lo reproduce, y después lo recibe en otro lugar, cuando se usaba el cassette perdía generaciones. O sea, porque ya había, estaba pasando por una máquina este que caso, reconvertía todo y lo... En este caso directo. No hay ondas hercianas que viajan... Sí hay, pero digamos, sí. No en forma analógica, sino en formato digital. Uh-huh. Esto, en Argentina, fue una política del gobierno de Estado, digamos, del gobierno argentino, y es un servicio que se da en forma libre y gratuita. Y esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. No sabe que puede ver televisión digital de alta calidad en su casa en forma gratuita. Gratuita, claro. Sin pagar un HD. Exactamente. Una empresa HD o HD o... Sí, sí, sí. ¿Qué hace falta para ver televisión digital terrestre? En este momento ya existe y están transmitiendo y se puede ver. Hace falta un decodificador. Un decodificador. Se puede comprar un decodificador y ponérselo a un televisor con tradicional, con tubo o LED o lo que sea. Uh-huh. O bien se puede comprar un teléfono celular que también tiene decodificador de televisión digital, algunas compus portátiles, televisores portátiles. La verdad que aparecen en un montón de dispositivos. Incluso algunos televisores ya vienen de fábrica con la posibilidad de el decodificador interno. Mira qué bueno. Sí, sí, sí. Es decir, si van a comprar un televisor en estos días, la recomendación es que lo compren, que pregunten al tipo de la compañía donde lo van a comprar, el negocio, si tiene decodificador de televisión digital, porque van a poder ver un montón de canales en alta calidad y gratis. Y siempre. No depende de una empresa digamos, de cable. Bueno, entonces, es una tecnología que lo que permite es que haya muchísimos más canales en la misma en el mismo ancho de banda, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. En un canal pueden haber muchas más señales. Esto va a, se supone, dar mayor posibilidad y pluralidad de voces. Va a dar la posibilidad de que muchas personas y empresas y organismos puedan tener sus canales. De hecho, es algo que está empezando a pasar. Y es algo que vamos a ir viendo en los próximos años. Entonces, pueden comprar esta antena y el decodificador. Cuesta en Mercado Libre, quien lo quiera hacer, $750, si digamos cualquiera puede hacerlo, compra por única vez $750 y puede ver un montón de canales. ¿Cuánto es un montón? Le digo los canales que pueden ver. Por favor, vamos a blanquear la cosa. Si vos podés ver gratis estos canales. Encuentro gratis, sí. Paca Paca. Tateti. Tateti. Es un programa infantil, ¿no? Inca TV. La TV pública HD, Canal 7 sería, o ATC, o como quieran llamarlo. Sí. Tecnópolis. Deport TV, Vibra, que es un video de música, Suri TV, Arpegio, Viajar, CN23, C5N, Telesur, 360, que es el canal de Villarroel. De Villarroel. O Construir TV, que es el canal de La Wocra. Por ahora son esos los canales. Y además están, por ejemplo, Canal 9. Sí, digamos, no es apasionante por ahora la programación, pero está me... Sí, de canal de La Wocra está complicado, pero bueno. No, bueno, y después está... No, se ve Canal 7. Si juega Boca, lo ves en Canal 7, por favor. Claro. Entonces, es muy importante saber que existe esto y tratar de aprovecharlo. Después están todos los canales, por ejemplo, el Canal 9, el Canal 7... Claro, todos los de aire, 11, todos los de aire y en versión HD. Por ejemplo, y América, que América es un falso canal de aire. Se dice que América es un canal de aire y en realidad es un canal de cable encubierto, porque si no tenés cable no podés verlo. Lo mismo, ¿no?, que 26 TV. Claro. Que es un falso canal de cable y es de aire. Te sorprendí, ¿eh? Me sorprendiste. Bueno, sí. Entonces, la posibilidad está de ver un montón de canales en forma gratuita. Además, el gobierno argentino tiene un plan que se llama Mi TV Digital, que lo que hace es distribuir decodificadores en algunos segmentos de la población. Es un programa que está destinado a, por ejemplo, a jubilados, a gente que tiene la asignación universal por hijo y tiene planes y programas sociales. Pueden aplicar para que les den un decodificador en forma gratuita. Entonces, esto es muy importante que lo sepan todos, digamos. Este programa lo escucha mucha gente en el taxi y mucha gente en su casa. Uh-huh. Y mucha gente no sabe que existe esto. Se dice el decodificador de Cristina muchas veces, apelando a que el gobierno, muchos de los canales tienen contenidos oficialistas y bla, bla, bla. Yo creo que es mucho más que eso. Yo creo que es una gran oportunidad de mejoramiento en la calidad de la televisión y en pluralidad de voces. Y la verdad que algunos canales como El Encuentro, Canal Encuentro, o el canal el del Inca, del Inca TV, el contenido es muy bueno, es muy bueno. Y si uno quiere dejar de pagar una cuota de cable, que es bastante caro en nuestro país, para la programación que ofrece, acá poder ver películas, poder ver noticias. No, claro. Y además hay una cuestión militante que no tiene que ver con adherir a un gobierno, y que eso es importante. Lo más interesante de la pelea del gobierno con Clarín no es estar del lado del gobierno ni de Clarín, es que se encuentren mecanismos para democratizar la comunicación y abaratar una comunicación que prácticamente no tiene costo. Hoy en día pagar una televisión por cable cuando se puede mandar digital por aire sin tener que hacer instalación, o pagar por internet precios faraónicos cuando en otros lugares del mundo hasta te la pueden dar gratis, no tiene sentido, no tiene sentido. Y parte de que eso siga sucediendo tiene que ver con que existe todavía un mercado, cuanto menos, quizás no monopólico, oligopólico, de muchas empresas concentradas en pocas manos, que son las que suben y bajan tarifas a gusto, y entonces uno paga un montón de gasto en telefonía celular, por ejemplo. Yo paga un montón pensando de... muchísimo en claro. Eso, y que es el único servicio mensual que pago que realmente está interesado en sacarme toda la plata posible. Claro, lógico. Pero vos pensá en cualquier otra cosa que tengas, agua, gas, ninguno te va a cambiar el plan de consumo. Y es verdad que, bueno, hay una subvención y todo esto, pero sin embargo no, es directamente malvado lo que hacen las compañías. Te cambian a mi hermano. Es malvado, es producto de un oligopolio, producto de mercados súper concentrados. Cuando los mercados están súper concentrados, fijan precio y tienen un mercado cautivo. Y entre otras cosas, lo que hacen es... escatiman la posibilidad de que la gente se informe, le quitan la posibilidad de que la gente se informe, entonces tienden a no informar sobre cosas como una televisión digital, en vez de agarrarse, en otro caso, en otro contexto, en otro gobierno, etcétera, probablemente una de estas grandes empresas podría decir, bueno, me pongo a la vanguardia de la televisión digital. Ahora, si es un negocio multimillonario, como de hecho lo era el fútbol también, y esto no tiene que ver con estar a favor de un gobierno, ese es un análisis, es una lectura prácticamente idiota, decir, no, a mí me parece mal que estoy en contra del gobierno, entonces no estoy en contra de estas cosas, porque estos los exceden. Y además hay que tener en cuenta una cosa, un gobierno no lo vota. Uno no vota monopolios, eso no lo puede votar. Cuando se vaya el gobierno y Clarín siga estando... uno no va a poder elegir la política que tenga el diario Clarín, sin embargo el gobierno lo habrá elegido. Entonces eso es importante, que esté democratizada todo lo que es la comunicación, no solo por una cuestión de información y de democracia informativa, sino también por una cuestión económica. Bien, ahora, con todo esto que dijimos, que es muy lindo y que es muy positivo para el desarrollo de la televisión digital terrestre, y en el que estamos todos de acuerdo, hay una sola cosa que tenemos que observar y que tenemos que estar atentos. A pesar de que estamos, yo por lo menos estoy muy a favor y muy copado con la idea de la televisión digital terrestre, y me encanta ver televisión en buena calidad y que se escuche bien y que sea una linda experiencia, hay que saber y hay que entender que el problema de continuidad de la televisión digital terrestre es esto de que haya muchos canales, la torta publicitaria, que es como se mantiene la televisión o la financiación del Estado, es una torta finita. Es decir, hoy está en manos de unos pocos, pero hay que ver si esa cantidad de dinero va a ser posible financiar a todo un sistema de televisión donde haya una propuesta totalmente atomizada. Digamos, una cosa es tener 5 canales y otra cosa es tener 40 canales. Exacto, exacto. Cuando haya 40 canales hay que ver cómo se sostiene económicamente y financieramente esos canales. Entonces, ahí va a estar el desafío, me parece, de esta nueva forma de desarrollar contenidos y desarrollar canales de televisión. Es decir, cómo se va a financiar con la misma torta publicitaria lo que antes pagaban o subvencionaban 5 canales, ahora tienen que hacerlo en 40. Eso es algo que tenemos que estar atentos y observarlo y ver cómo evoluciona. Sí, pero además hay que ver hacia dónde evoluciona eso. Claro. Hay que ver hacia dónde evoluciona la televisión. O sea, pensemos cómo era ver televisión 20 años hacia atrás, para imaginar por ahí lo que puede cambiar y todas las cosas que pueden pasar que ni imaginamos, pero 20 años para adelante. Si uno piensa 20 años atrás estábamos en el 93, hablábamos de 4 canales de aire, 5 si uno contaba América, el cable estaba llegando a nivel masivo porque había poco, todavía había poco, y los canales de televisión eran poquitísimos, sí. Y eran casi todos traídos de afuera. Yo me acuerdo que de pibe no me podía dormir sin la televisión prendida, sin algún estímulo, y tenía que... El único canal que estaba a las 24 horas era ESPN. Claro. Y me quedaba viendo cosas de golf y eso. Pero como que era una locura que hubiese... cosas 24 horas después, claro. Bueno, se dieron cuenta de que también había negocio. El tema es que las reglas del juego están cambiando y no está, hay mucha gente que no está interesada en que cambien. No, lo que pasa es que hay mucha gente que no está interesada en que cambien y mucha gente que no sabe que están cambiando y no le interesa lo que está pasando. Le están cambiando las cosas, las reglas del juego, sin que se entere. Ese es el claro. tema, digamos. La gente que no está interesada que cambie, sí. De golpe... Bueno, hay una crisis en general en todos los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación y en todos los formatos, de encontrar el modelo de negocios. Claro. Hoy es muy difícil, digamos, un diario no vive de... De vender diarios en la casa. De vender diarios. No vive. Hay alguna gente que está ganando muchos millones y la mayoría está como desorientada en encontrando cuál es el modelo de negocios posible... Para este cambio de paradigma, donde digamos se multiplican las opciones, donde se atomizan los públicos, donde poder leer de tu celular un diario de Ucrania en ese mismo, o ver un programa de televisión rumano en el mismo momento, o simplemente informarte con Twitter. Exactamente. Digo, hay cambios más drásticos que son esos. Digo, la gente que se levanta a la mañana y en vez de prender la televisión para ver un noticiero, lee su timeline y ve qué dicen los periodistas y ve qué dicen los amigos y sabe cómo está el clima afuera y ya está. Y quizás la comunicación ya no sea un negocio. ¿Por qué no pensar? Bueno, el dueño de Twitter no creo que esté de acuerdo en que no sea un negocio. El dueño de Twitter sí. Lo que cambian son, me parece, las plataformas, son los formatos y son las oportunidades. Uh-huh. Digo, lo que está pasando en este momento es que se está abriendo una cantidad de posibilidades infinitas para los que crean contenido. Es decir, hoy cualquier persona... Fíjate el caso de, Repeto, el periodista de Canal 13, que Andrés Repeto, sí. Que era de Canal 13... Y dejó su trabajo de periodista, o lo dejaron, no sé, pero su futuro fue abrir un portal de noticias con un... Digamos, hoy es más importante una persona que te pueda dar contenido de calidad que el canal en sí mismo. No, claro, y por ahí son negocios más atomizados, no son negocios... Por ahí ya no hay que... Digo, es una preocupación que puede tener... alguien que es un pulpo que aspira a medio de comunicación, pero por eso va a ser un formato de medio de comunicación mucho más chico, mucho más sectorizado, mucho más específicos y no concentrados en las manos de un tipo que duerme toda la noche con 8 prostitutas y la pantera. Los casos de personas, de artistas, de periodistas que empiezan a ganar mucho dinero a partir de explotar su Twitter, su Facebook y manejarse en forma independiente son cada vez más. Entonces, lo que estamos viendo hoy es un cambio de paradigma y lo que estamos viviendo hoy es la posibilidad de que, estoy siendo muy optimista, pero que cualquier persona que maneje y esté pensando esta nueva forma de distribución de contenidos tenga la posibilidad de mostrar lo que hace. Y sobre eso, y si capta el interés, la posibilidad de, bueno, poder vivir de esto y poder hacer un negocio. Por eso, la televisión digital terrestre es una oportunidad importantísima para que, no sé, si uno tiene una productora o tiene una idea, pueda llevarla a cabo y adelante y poder mostrarla. Uh-huh. Después tendrá que ser bueno y ser original y destacarse del resto para poder tener un efecto. Porque también lo que está pasando es, hay tanta información y hay tanto contenido y hay tanto que es muy difícil destacarse. Claro. ¿Sí? Y tampoco es totalmente libre como uno pensaba. Claro. Si no estás en Google, si no rankeas en Google, si no tenés muchos seguidores en Twitter. O sea, hay variables que todavía siguen siendo importantes para distribuir una idea o un contenido. Claro. Pero las posibilidades están, la potencialidad está, y el que primero se adapte y el primero le encuentre el lenguaje es el que gana. Uh-huh. Bueno, nada, esto quería decirlo con respecto a la edición digital terrestre. Si hay alguien interesado en avanzar sobre este tema, puede ir a la página del gobierno, que es TDA, Televisión Digital Abierta, es tda.gov.ar. Una pregunta, ¿tiene sentido tener HD en un televisor choto? Digo, yo tengo 2 televisores viejos, por ejemplo. Sí. ¿Tiene sentido, viejos en el sentido de que no son plasma, no, perdón, son LED, no son... ¿A qué te referís, a pagar al cable? No, o de tener televisión digital en el sentido televisión HD en un televisor que no es HD. Sí, sí, porque la televisión digital en un televisor viejo se ve perfecta. Claro. O sea, no tenés sombras, no tenés frituras, no tenés nada y el sonido es perfecto. Claro, es lo mismo. Entonces, sí, va a ser perfecto, se va a ver bien. Perfecto. No va a tener ninguna distorsión. Ahora, pagar un servicio de cable en HD no tiene sentido porque... Bueno, y si por ejemplo te digo, yo tengo la misma empresa que me provee el cable y me provee el internet. Sí, muy bien. ¿Qué me recomendarías? No, el teléfono no tengo. ¿Qué me recomendarías? Si me pasara a la televisión, porque verdaderamente estoy sacando cuentas, la verdad que no sé si me... Yo te recomendaría ponerte Netflix, dar de baja el cable, ponerte Netflix y televisión digital terrestre. ¿Netflix provee internet? Netflix es televisión... Ya sé, pero... Yo con dejar la conexión a internet... Ah, mantener la conexión a internet y darle de baja el cable de exactamente, televisión. Exactamente, sí. Lo que pasa que también esa es otra cosa que tiene que ver con el mismo, con la concentración de un negocio en pocas manos. Si vos te das de baja el cable, pero mantenés internet, en vez de pagar, creo que 350 pagué la última factura, en vez de pagar 350 pagás 270. No, menos. ¿Cuánto? 250. 150 pero igual pesos. Es un absurdo, digamos. Es... No, es la mitad, que 150 pesos tenés Fivertel. Un proveedor de... Ponele, sí. Bueno, 150 pesos contra 300. 351 pagué. Bueno, entonces te estás ahorrando más de la mitad. No, claro, pero igual es un absurdo por parte de la empresa. Sí. Sí, 150 compramos por un año. Compramos. Está bien, sí, pero después la renovás o cambiás de empresa. Sí, amagás que te vas, el negocio con Fivertel todos lo saben, es amagar que te vas y instalártelo de vuelta y ese tipo de cosas. Perfecto, Gabo, ¿te quedó algún temita en el tintero? No, cualquier pregunta, cualquier comentario. Lo pueden hacer acá, le pueden comunicar vía, le pueden hacer la pregunta a Gabo que quieran, si quieren por teléfono saliendo al aire al 4010-7157, 4010-7158. Pare de bostezar en el micrófono que se nota, Buenaventura, por Perdón. Favor. Es la tercera vez que lo hace. Usted, Buenaventura, no tiene televisión, no usa televisión usted, ¿no? No. Tengo una en casa. Para dormir nomás. No, tengo las dos que están al lado de mi hermana son mías, pero no las uso, les se las di porque no, tengo todo en la computadora, no tiene sentido. No tiene nada de sentido para mí tener una televisión. Todo bien, digo, estoy a favor de eso, pero no consumo. Necesito yo el archivo para verlo cuando lo quiero ver, cortarlo en la mitad, lo sigo viendo en otro momento, no termino de... Y aparte lo que consumo no está en el cable. El otro día veía una charla de Martín Barsaski, que es un argentino que vive en España, y tiene una empresa, es muy exitoso, y es un hombre millonario, y bla, bla, bla. Y da una charla sobre cómo una persona de negocios y con muchas ocupaciones y mucho bla, bla, bla, ahorraba tiempo. Cómo hacía para organizar y para hacer tantas cosas, ¿no? Entonces tiraba tips de cosas para hacer. Y dice, por ejemplo, yo no veo televisión, yo veo Netflix y veo YouTube. Entonces veo todos los contenidos cuando yo quiero, cuando puedo. La gente dice pierde muchísimo tiempo viendo televisión. Lógico, claro. Pero lo que pasa es que ver televisión, para el que ve televisión, que no es mi caso, además por eso me interesa la televisión digital, solo me interesa ver fútbol a mí puntualmente en televisión. No veo casi otras cosas. Eso es algo muy útil. No veo casi otras cosas. No, pero es algo que es un... la gente ve televisión, prende la televisión a ver qué está pasando y la deja prendida y va, cambia de canales en función de lo... No va a buscar algo específico, no es que pone la novela a las 9 y la ve en ese mismo momento. Pero se pierde mucho tiempo en televisión. Obviamente, pero es un par de horas por día, es un montón. Pero hay gente que quiere perder tiempo. Sí, hay gente que... Hay una cosa que se llama descansar, que Barsaki la maximizó. Ya te digo porque ya me contaste esa charla y a mí, en parte, y a mí y a Guillermo Celsi nos pareció un ser infame, pero bueno. Sí, no, pero también igual cada tanto en casa a la hora del almuerzo se prende la tele y yo lo que hago es ver todas las cosas que hay porque me generan como... Es algo tan... extraño para mí, encuentro siempre alguna cosa sobre lo que hacer chistes, alguna pavada, porque, obvio, porque es una cantidad de universos y de estímulos tan fuerte. Pero te conecta con la sociedad con la que estás viviendo. Sí, bueno, a H&H. En parte sí, sabés muchas de las cosas que se están discutiendo, muchas de las cosas que pasan, etcétera. Sí, no hace falta ver televisión, podés ver. No hace falta, insisto. No, hoy era terrible lo que estaba pasando cuando estaban buscando una nueva niña. Sí, claro. Que muerta, era tristísimo, era como, no, apareció al final, era horrible. No quiero con esto defender la televisión, pero el concepto de la televisión, el que ve televisión, que no es mi caso, pero el que ve televisión no ve un contenido específico y apaga la televisión. Que nos llame la gente y nos cuente. ¿Pero vos querés que te llamen y te cuente todo el tiempo? El que ve televisión, ¿entendés? Se entiende televisión como que está viendo cosas, está dejando que el contenido se lo elija el televisor. Es distinto el concepto que Barsaki. Sí, pero de todas maneras no siempre es el entorno, ¿entendés? O sea, estamos hablando de tu alrededor, cuando vos ves H&H no representa absolutamente nada. Por Home and Health, este canal inglés. Ah. Yankee sobre el gordo que se va a comer la comida más grande de cada pueblo. Ah, no. No, a mí esos programas me encantan, pero no tienen sentido. Sí, Masterchef, claro. Como... Bueno, a ver, la gente juega Candy Crush. Sí.

tienen problema para reproducir es The Do, cantando con At Last. Sí, At Last, con algunos problemas. At Last se va a escuchar. Bueno, vamos a solucionar próximamente estos problemas técnicos. Tres faltan. Les avisaba. No importa, ustedes oyentes, no escuchen, esta era para otros, lo que estaba diciendo. Buenaventura, le voy a meter en un brete ahora, ¿sabe? Mientras, ¿Gabú ha recibido algún tipo de consulta? No, listo. Usted, Quiroga, cuéntenos usted, Quiroga, háblele al micrófono, hágase amigo del micrófono. ¿Qué querés que te cuente? Cuéntele, hágale alguna pregunta, Gabú. ¿Usted qué tiene? ¿Tiene televisión usted? Tengo televisor, pero... ¿No tiene cable? Sí, tengo cable, ¿vio? Pero viví 3 años sin televisión. Ajá. Miraba todo lo que quería por internet cuando lo quería. Ah, es por eso. ¿Y por qué no? ¿Y por qué ahora viene con las expensas de cable? No. ¿Viene no con el edificio o no? ¿Se lo instaló usted? Lo instalé yo. Bien. Y me costó mucho instalar. ¿Se pasaría a televisión? Le costó mucho dinero. No, porque las empresas de cable demoran mucho tiempo en instalar. Ah, encima, mira, se dan el gusto ese. Y dígame, ¿y se pasaría a televisión digital? No. Mira, ¿ves? Acá tenés un conservador de alma, Gabú. No tiene nada interesante, o sea, nada que me interese a mí. ¿Cómo sabes? ¿Qué es lo que a usted le interesa? Entrevista a Ale Quiroga. Nat Geo History Channel. Sí, yo también, consumo. La verdad es que están buenísimos. Me gustan muchísimo esos canales. Sí, pero usted me acaba de decir que no miraba nunca jamás televisión. No, pero los miro por YouTube. ¿Mira por YouTube? Sí. Mira, History Channel tiene un canal de YouTube y tienen los programas enteros. Ahí estoy viendo Antepasados Alienígenas. Me interesa mucho ese programa, Es buenísimo. Alienígenas ancestrales. Alienígenas ancestrales. Por favor, siéntese, Quiroga, siéntese, no, y cuéntenos. Sí, por favor. Entre los dos, cuéntenos de qué está corno les pasa. Buenísimo. Y si es verdad que están a punto de desvariar. ¿Qué es Alienígenas ancestrales? Es un programa, corregime si me equivoco, pero es un programa en el que encuentran una excusa para todo lo que ha hecho la humanidad o todo lo que sucedió antes, todo lo que haya sucedido en los nuestros antepasados, los alienígenas. Mirá qué bueno. Sí. Y por ejemplo, ¿qué? Los dinosaurios vivieron con los humanos y No puede ser. No convivieron. Pero ¿por qué no? Ustedes escuchen, tienen los ojos, es como la caverna de vuelta, es lo mismo. ¿Cómo es? De Platón. A ver. Te muestran, por ejemplo, que los egipcios también eran extraterrestres, que todo lo que las civilizaciones marcan como dioses que bajaron a la Tierra eran extraterrestres. Sí. Gente muy fumada. Sí. No, los dinosaurios vivían junto con los humanos, pero como no dejaban que los humanos vivan... Sí, los colonicen. Claro, no hay nada que ver con los picapiedra, hicieron la del meteorito. Ah, los ovnis hicieron, o sea, el alienígena mandó meteorito, dijo, sigan obvio jodiéndole, venían avisando. Para, esa teoría tiene... ¿Viste? Ah. Para. No. Ahora que me decís, claro, no, boludo. No, claro. ¿Cómo va a comprar esa teoría? Es una estupidez. Es buenísimo. A mí me parece que tiene mucha lógica. ¿Cómo lógica? No. ¿En base a qué? Tiene tanta lógica como su defensa acérrima de no usar casco en la bicicleta. Tiene la misma lógica. Para. Que me estoy diciéndome. Seguí contándome. No, y es eso, y con cualquier cosa que haya sucedido, eran alienígenas, absolutamente todas. Quiero ejemplo de algo que me demuestre. Los mayas. La teoría de que las pirámides las construyeron alienígenas. ¿Y para qué los alienígenas construyen pirámides? Para pelotudear, que no sabían. Pero pará. Andás en algún lugar. No, pará, me interesa esto. ¿Está en YouTube, decís? Está entero en YouTube, es increíble. Yo soy adicto a este programa, Los antiguos, igual se conoce como la teoría de los antiguos astronautas, lo que pasa es que hay dos o tres pelotudos. Esa teoría de la Biblia, que se ve en la Biblia una lucecita ahí en el cielo y entonces es obvio que es un ovni. Sí, y que el Espíritu Santo también era un ovni, etcétera. Para. Ahora todo tiene sentido. Pero acá está todo, ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? Obvio. ¿Qué misión tenían? Los encuentros más cercanos, el regreso, y esa es la primera... El regreso. Sí, pero te estoy hablando de un programa que tiene 5 temporadas, Bueno, es un caramelo esto. lugares misteriosos, ¿no? Tenés Stonehenge, tenés todo, el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo. Dioses y alienígenas. Yo te digo, yo te cuento nada más cosas. Mundos bajo el agua, ese es muy grosso. ¿Mundos bajo el agua es la que habla de las sirenas? Hablan un poquito de... Hablan de las sirenas, Gau. Atlántida. Pará, esto sí, boludo. Sí, la Atlántida. Los antiguos tentáculos. ¿Sabes que no lo había pensado nunca hasta ahora y me encierra por todos lados? Y dije, claro. Me encierra por todos lados. Ni usted, el programa del cual es fanático, Quiroga, ni siquiera usted le está defendiendo. No lo voy a defender. Me entretiene. Es buenísimo. Pero qué te digo, como si mirara un programa de Chimento. Me causa mucha gracia cómo justifican cualquier cosa. Los alienígenas y el Tercer Reich. Hay uno que se llama así. Sí. Quiero los alienígenas y el Tercer Reich. Y lo que mejor Leonardo da Vinci era el que tenía más contacto con los alienígenas, por eso sabía mucho. Ah, sí. Mira. Ángeles y alienígenas. Tecnología alienígena, ¿no? Como por ejemplo el fósforo. Y el fósforo, el fuego es tecnología, ¿no? O porque el hombre llegó a la luna, según ellos. Sí, para. ¿Por qué? En tan poco tiempo. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo en tan poco tiempo? Por los alienígenas. El hombre tiene 50.000. Hasta los años 20 nunca se había tratado de explorar el espacio y de repente en 20 años estaban lanzando naves. Porque no se había terminado de explorar la Tierra. No, y porque, por ejemplo, el monstruo del lago Ness, ¿no? Como decís, que es... Hablemos del Nahuelito, porque basta de exportar. Vamos a hablar del Nahuelito. No, pero estaba de antes, el monstruo del lago Ness. No, espera, te voy a explicar una cosa. El Nahuelito es como ese extraterrestre que está en la película de Dormido y Porcel que salió después que te... Exacto, exacto. Yo te explico, es eso, después, salió después. A mí no me vengas con este tipo de cosas, falta un chupacabra local. Es como el pombero que salía de la laguna y violaba a Isabel Sarli. Sí, totalmente, no, paremos un poco. Pero, seriedad, estoy hablando de alienígenas ancestrales. Lagones. Con la tecnología que hay hoy, no se puede fijar no en un lago. No podés ir al fondo de un montón de lugares. El ojo del Inca en Bolivia es un jodiendo. Lugar... Pone 40 tweet webcams y en algún momento va a aparecer. No, porque no llegás a ver... Chicos, es como re jodido sacar fotos abajo del agua. Y los extraterrestres te la sacan a las cámaras. Se te remoja la cámara. Como dice Charo, en los 80 había un montón de notas de extraterrestres que aparecían con video, con gente que filmaba. Ahora todo el mundo tiene un teléfono en el celular, no aparece nunca nada. Sí, hay. Sí. Yo tengo miles de millones. Hay una filmación que estuve mirando este fin de semana, una filmación militar en Chile, en donde en una exhibición de aviones filmaron un ovni pasando entre medio de los aviones. El ovni pasando entre medio de los aviones. Mira. Primero que en los 80 estaba Fabio Serpa, que filmaba luces, grababa tenía luces. Razón. Yo tengo... ¿Cómo se llamaba? José de Ser. Vamos a decirle que alguien, si vio alguna vez un ovni o tuvo un encuentro cercano... Vos querés hablar con la gente a toda costa, querés sacar oyente, cualquier excusa. Alguien que quiera hablar con Gabou. Necesitamos, pidámoslo todos a coro, alguien que llame a hablar con Gabou. No, yo no me voy a aprender en eso. Usted tiene que ir a atender el teléfono. Alguien que hable con Gabou. Cuéntele de ovni, pregúntele de tecnología, pregúntele cómo está, si conoce Neuquén, qué va a ser el fin de semana, lo que fuere. Pero alguien que hable con Gabou, por favor. Sí, no, yo... No me voy hasta que no hablen conmigo. No, alguien que hable con Gabou. Llámela al 4010-7157, 4010-7158. Alguien que le hable. Quieren que este programa sobreviva, quieren que este programa tenga energía, le ponga, que vengan columnistas, cuenten sus cosas, etcétera. Denle bola, ayúdenlos, apóyenlos. Bueno, yo te voy a leer nada más los títulos de la tercera temporada. Si vos no te tentás con esto, es porque no tenés alma, ¿ok? Bueno, dale. Ahí va. Alienígenas en el viejo oeste. Alienígenas en el viejo oeste. Excelente. Alienígenas y monstruos, lugares sagrados, templos de oro, rituales misteriosos, alienígenas y los ingenieros antiguos. Ancestrales, alienígenas, plagas y epidemias, mundos perdidos, armas mortales. Félix, ¿vos crees realmente en los ovnis? Por supuesto. Porque es que, digamos, vamos a vida inteligente en un universo que vive en constante expansión. Es lógico que tiene que haber sucedido este accidente que han dicho. ¿Viste lo que dicen? Por ejemplo, esto es algo muy interesante. ¿Viste lo que dicen de los de que lo que defienden todos los católicos con esto de que la idea de que los primeros organismos unicelulares que se juntaron, que es una probabilidad entre trillones. Ajá. Y que todos dicen que fue un acto divino. Hace poco descubrieron que hay una tendencia general en el ADN a unirse. Como que no tiene absolutamente nada, no hubo nadie. Era como que vos ponés un caballito de mar macho y un caballito de mar hembra. Y se van a pegar una culeada. O sea, eso es... contenidos profundos dichos de una forma académica. Para que usted le llegue la cultura a su oreja, se la llevamos, se la acercamos nosotros a su oreja. Mira, sentila. Ahí tenés el caballito de mar. En este momento te está frotando su parte. Que tendría que, claro. En el lóbulo de la oreja. Si vos ves, si vos ves caballitos de mar o que caballitos en general culeando, sí. Eso es que no, Dios no existe. Exactamente. Eso, esa fue la reflexión. Exactamente. Y el católico que está a favor de que el católico que no cree en los alienígenas no sabe nada. ¿Por qué? Porque Dios creó la Tierra. Entonces no puede, no nació en ella. Entonces Dios es un alienígena. Claro, listo. Vive afuera, vive afuera. Muy bien, muy bien. Estuviste muy bien, Félix. Estuviste muy bien. ¿Me lees ahora Muertos con helado? Chicos, yo me iría a dormir, pero no después de los Muertos con helado, los extraterrestres, hoy me parece que... No, no vas a dormir. Con la luz prendida. ¿Y qué vas a tener? ¿Sexo violento? ¿No? ¿Tampoco? No, me voy aterrado. Vamos. Y te pones uno de alienígenas ancestrales, yo feliz. Akira Kaneto ha dicho Bruce Limón y Rogelio Funes Mora. Muertos con helado, el japonés se siente honrado. Muy bien. Muy bien. Paulita Rivero ha dicho Janis Banana Joe Split. Que también ha dicho Sebastián Crespo, Janis Pistachoplin. Eligen su preferido cuando quieran. Sebastián Crespo también ha dicho Samba John Lennon. No quiero más John con Samba John. Alejandro Quiroga ha dicho Alfredo Maracuyá Brand. Sebastián Crespo ha dicho Conrad Bainana Split. No sé quién es Conrad Bainana Split. Conrad Bainana Split. Conrad Bainana. Sí, tengo eso. Bueno, no sé. Continúo. Conrad. Ido SM ha dicho Frank Sinatra Montana. Muy bien. Diego Viñolo ha dicho Zamballón Lemon doble. Pero dije, odio Zamballón. Sebastián Crespo ha dicho Anana Frank. Ese sí me gusta. Anana Frank, ahí está. Alina Pérez sería Mantecolmedo. Muy bien. Frutos Etel Rojos. Ha dicho Sebastián Crespo. Sí, acá lo ha celebrado bastante nuestro operador. Bien, es Diana de la Casa. Ha dicho Tramontana Nicole Smith. También ha dicho Videlado. También ha dicho Anangeles. Muy bien, está on fire. Acá tenemos también Quinotos al Kirchner. Quinotos al Kirchner. Muy bueno, Diana de la Casa. Seba Crespo ha dicho con dulce de leche en él. Muy bien. Y frutilla la crema Noel. Muy bien. Sí, un saludo al grande de Seba Crespo, Ah, mira, perfecto. Okay. Te manda un saludo, Gabo. Seba Crespo. Hay mensajes también, No sé si los estás viendo, hay mensajes. Acá la Juli Barrero... Pará un poco, que termino de leer helados. Bueno, perdón. Lean Carranza ha dicho Granizadolf Hitler. Muy bueno. Y también ha dicho Sokolinsky, notos el whisky. No. Y también tiró un Samba John Lennon. Y vos, las manos de melón. Ahí está. Cleopatra Montana. No sé por qué no me aparecían en el TLD. Ahí está. Ya está todo. Y Paulita Rivero, que ha mandado mensajes, ha dicho, por favor, explícale a Simonetti y Gabou que no es lo mismo que Chipoletti. Y yo no dije que fuera lo mismo. Gabou es de Chipoletti, pero se va a Neuquén el fin de semana. No es que se va a su lugar natal y yo confundo Neuquén con Chipoletti. Quedan enfrente, pero se va justo a Neuquén. Me quiso corregir y no le salió. Para vos, Paulita. Toma. Toma. Juli Barrero dice, quiero ir a la doble. Este es el que me interesaba. A darle un beso a Félix en la frente, a Félix Buenaventura y Fede Simonetti. Muy bien. No sé por qué en la frente. No nos molesta, Freire 932. Besos en la frente. ¿Alguno más quiere un beso en la frente?

la lulili. La columna de Félix, que es sobre cómics que leyó durante su postadolescencia y también durante la adolescencia y la pre y la niñez. La columna de Félix sobre cómics que leyó en la postadolescencia y en la adolescencia también. Sí, y en la ese es el momento de mi columna. ¿Por qué te veo tan serio? ¿Cómo compusiste? Me asombra todos estos arreglos de cuerdas que tuviste para ponerle a la melodía tan novedosa esa que pensaste, ¿no? A los Beatles le pasó lo mismo. Sí. Con Twist and Shout. Uy, qué tema pedor. Sí, lo grabaron de una... No es de los Beatles ni siquiera, no. ¿No es de los Beatles? No, qué desastre, qué tema más pedor. Es la época más pelotazo de los Beatles, es insoportable. Para que te des una idea, si lo tuvo que usar Tinelli para... No, claro, ¿qué estaba pensando ese chabón? ¿Cualquiera? ¿Quién, Tinelli o...? Todos, no sé. No, Tinelli pensaba bien, los que pensábamos. Tinelli pensaba bien, Tinelli es un tipo muy inteligente. Sí. Lástima que usa sus poderes. Quiere decir que estábamos escuchando el SD Sound System, yo sé que lo quiere decir... Dígalo. Eso era LCD Sound System con All My Friends, que es un temazo. Bien. ¿Qué nos trajo hoy? ¿Qué nos deparó en la columna de Félix? Se fue Gabou, le quiero decir a los oyentes, estoy muy ofendido con ustedes. Se fue Gabou, ni uno quiso hablar con él, nunca. Mucha participación en Twitter, mucha participación en Facebook. Vos y yo sabemos por qué es. Es terrible lo que está pasando acá. Los gestos que me hace Félix. Los gestos, y además lo debe estar escuchando, Gabou, seguramente. Sí, y... escucha esto, Gabou. Ese es el gesto, ¿eh? Horrible, horrible. Yo estoy peleando con mi micrófono a ver si en algún lugar encuentro que... ¿Quién soy? ¿Quién soy? A ver, llamá al 4010-7157-4010-7158. Si querés, si adivinaste quién soy cuando hago... Dale. Llamá al 4010-7158. ¿Quién soy, eh? 4010-7157-4010-7158. Pero no se cuenta, se tienta, le falta modulación, se tienta, le falta modulación, hace ruido, propone algo. Engrudo. Bien. Por favor, okay. Haga su fucking columna. Bueno, yo hace mucho que estoy amagando y finalmente hoy es el día en el que hablo de Scott McCloud, que tiene un libro cómic que me parece que es el análisis más completo del arte secuencial, ¿ok? Entonces hoy traje dos capítulos, en realidad. Lo voy a ir explicando porque así la gente que no está cercana al género, siempre voy a recomendar, obviamente, que lo consuman porque es un metacómic. Porque en el mismo cómic él te va explicando toda la teoría del cómic ejemplificada en el mismo cómic. Entonces, en todas las viñetas, el señor tiene la elegancia y el nivel y el ingenio de citarse y citar los ejemplos en el mismo cómic. Entonces es precioso. Entonces, solo esto es, digamos, para las personas que lo estén escuchando y no tengan acceso a eso, o siempre digan, ah, no, nunca lo encuentro, porque ahora mismo está descatalogado. Pero es el análisis de cómics más completo que he leído. Y habla... Vamos a arrancar por el principio. Si llego a las 2, llego a las 2. Yo voy a avisar cuando terminó la primera parte. ¿Bien? Por ¿estamos favor. Listos? Sí. Presta atención porque esto... Y presten todos atención. 20 minutos para usted a partir de este momento ya, por favor. Bien, ¿no? ¿Cómo es que funciona esto del arte secuencial? La imagen, ¿no? Definir la forma y el contenido es lo primero, ¿no? ¿Qué es lo que define el cómic y qué es lo que lo divide del cine? No, cuando estamos hablando de arte secuencial, bien podríamos estar hablando de cine, claro. Porque es secuencial, son cuadros, una secuencia de fotos. Exactamente. ¿Cuál es la belleza? Digamos que el cine, la secuencia funciona en el tiempo, mientras que en el cómic es la yuxtaposición. Son imágenes adyacentes. Es una palabra muy linda de la escuela de arte, la yuxtaposición de imágenes, ¿no? Ajá, pero ¿qué quiere decir exactamente? Exactamente, es imágenes adyacentes, una al lado de la otra y estamos funcionando a la vez. Entonces, el orden en el que lo leemos en el espacio es en el espacio de la imagen y no en el tiempo, que es claro, lo que simula el movimiento. Están todas a la vista. Exactamente. Y uno las elige. Exactamente, pero no es, la gente dice, ah, los cómics, superhéroes, el último siglo, los yankees, Batman, Superman, no. Historietas para niños. Terrible, exactamente. Estamos hablando de la forma probablemente más antigua de registro, ¿no? De escritura. Porque antes incluso que las letras, podemos discutir cómo, qué es exactamente, dónde lo podemos encontrar. Por ejemplo, en el arte precolombino, que esto te estoy hablando, digamos, para que te des una idea de que es ajeno a Europa, no es algo, un claro, análisis antes, eurocentrista. Exacto, antes de que llegara Colón, precisamente. Exactamente. Entonces, hay se desarrolló por fuera de Europa. Sí, exacto. Digamos, como que hay una relación que está muchísimo, digamos, alienada al y unida al ser, ¿ok? Al ser humano. Como el arte precolombino, hay un manuscrito de 36 pies que se llama Eight Deer Tiger Claw. Y antes de eso, en Francia, estaba el tapiz de Bayeux, que eran 230 pies. Cuando estoy hablando de esto, te estoy hablando de cómics directamente, porque es una imagen al lado de la otra, ya es un cómic. Una sola es una viñeta cómica, que eso viene después, no tiene nada que ver. Cuando estoy hablando de arte secuencial, son dos imágenes y ni siquiera tiene que haber una relación, porque eso bien puede ser un non sequitur. Antes de eso tenemos la conquista normanda de Inglaterra, eso es algo de 1066. Y antes de eso, o sea, que te estoy hablando ya de un milenio, tenemos hace 32 siglos la tumba de Mena, que es la algo que al principio no parecía arte secuencial, pero si vos te fijas es un jeroglífico, y el jeroglífico es un cómic. Claro, claro, mira qué bien. Sí, ¿qué pasa? Que hay un cambio histórico significativo, que es la imprenta para los cómics, ¿no? Tenemos en 1731 un señor que se llamaba William Hogarth, que hizo 6 grabados, que después lo hizo en platos, y son platos que cuentan una historia y tienen que estar en un orden. Es una locura eso. O sea, hay pinturas y que después fueron grabados. Eso se volvió súper popular. Te estoy hablando de que el tipo se llenó de plata haciendo eso. Incluso hizo una secuela que se llamaba Rex Progress. Y fue tan popular que tuvieron que cambiar las leyes de copyright. Mira. Ahí en el año del Hopo. ¿De qué año, claro? ¿De qué año sí, hablamos? Estoy hablando en 1731. Mirá. O sea que no sé cómo eran las leyes de copyright, pero ahí en un momento fue como hojaldre. Sí, sí, hojaldre. Sí, sí, fíjate lo que es. El padre del cómic moderno, sin embargo, es en alrededor de 1850. El primero en unir paneles, caricaturas y la primera unión de palabras y dibujos en Europa. ¿Qué pasa con este tipo? Ah, que claro, por ahora venían separadas palabras. Exactamente. Y dibujos, claro. Que el tipo se llamaba Lynn Ward. No, ah, mira, ¿qué? ¿Word como palabra no, en inglés? No, W-A-R-D. Ah, mira, Word. Entonces, ¿qué pasó con este tipo en particular? No me acuerdo si era la obra. Pero bueno, la cuestión es que como el tipo no era ni dibujante ni artista, lo que hizo es no tomárselo en serio, era un hobby. Y Goethe dijo, lo que este chabón está haciendo es re zarpado. Sí. ¿Por qué no le damos un poco de bola? Sí. Y la gente, y como que el tipo no le daba mucha bola, entonces no sucedió demasiado. Pero tenés en el arte gráfico en general, o sea, en la pintura, las artes plásticas, tenés a Max Ernst, que hizo A Week of Kindness. Estamos hablando de todas maneras está llena la sociedad de este tipo de cosas. Week of Kindness, te digo, es una serie de dibujos que también tienen un orden, pero la sociedad está llena de este tipo de cosas, ¿no? Los manuales del avión, los vitros de la iglesia, todo eso son cómics, todo eso es arte secuencial. Claro. ¿Está? Claro, están los manuales del avión, claro, eso sí. Es. Exactamente, el icono, cualquier imagen usada para representar a una persona, lugar, cosa o idea. El dibujo tiene distintos niveles de abstracción. Y acá es donde se empieza a complicar el asunto. ¿Por qué se llama cómic, sabes? No, no tengo idea. Porque denota comicidad, supongo, o algo por el sí, estilo. Sí, pero como yo creo que era, digamos, un término comercial que quedó y que, digamos, no representa más el género, pero como un montón de cosas claro, que ya no van, ¿no? Como la idea de no vamos a buscar rebobinar, pero hay un montón de cosas que se siguen diciendo de una manera y ya no... No, ya. Hecho, filmar una película, se habla de filmar una película y solo puede ser en fílmico. Claro. En realidad ya se dice grabar una película porque se usa formato digital. Claro. ¿Cómo? No se usa película. No se usa película, exactamente, claro. Totalmente, es verdad. Bueno, continúo. Acá se empieza a complicar la cosa, justo para simplificar, y me parece que es muy interesante. El dibujo tiene distintos niveles de abstracción. Si partimos del realismo, podemos simplificar el significado para amplificar el contenido, ¿no? Para amplificar lo que sucede, el mensaje. Si vos tenés un dibujo realista... y tenés una caricatura siempre es mucho más simple, ¿no? Si vos ves la cara de un tipo con los rasgos, con la sombra, con todo, estamos hablando de realismo, claro, ¿no? Porque hay 80.000 estilos distintos. Sí, sí, y sí. Cada abstracción, al simplificarlo hacia la caricatura, hace que se identifique más gente. Hello Kitty funciona un poco así, si lo pensás. Hello Kitty es un gatito que tiene dos ojos y no tiene boca. Entonces, es universal porque no tiene ninguna expresión. Y al no tener ninguna expresión, todos los nenes ven todas las expresiones. Ah, mira, claro. Entonces eso es muy muy, muy interesante. Que la caricatura, la simplificación máxima, podemos pensar en un dibujo, es el círculo con dos ojitos y una boquita, ¿no? O sea, dos puntos y una raya. Claro. Exactamente. Pero caricaturizar no es una forma de dibujar, es una forma de ver. Mientras más caricaturizada la imagen, esto más representa. Y hay algo muy curioso, que es que somos una raza egocéntrica. Si hago un montón de dibujos, de garabatos, de manchas, y le dibujo ojos, son caras. Si vos ves el enchufe tiene dos ojitos también. O sea... lo he pensado. Sí. Sí, un coche que tiene cara, que parece que tiene cara. Nunca sí, hay muchos, claro. Sí, de hecho, sí. Se comercializó y todo. Pero hay algo muy interesante. Cuando uno sonríe, no se imagina a uno mismo sonriendo. O sea, no te imaginás a vos tal cual sos. Tenés como una idea vaga. Entonces, cuando ves un dibujo realista, ves a otro. Pero cuando ves una caricatura, te ves a vos. Ajá. Uno llena la caricatura al identificarse. Es parte de uno. Esa es la manera en la que está mejor relacionado el cómic. Mientras menos importante es el mensajero, más importa lo que dice. McLuhan hablaba de la identificación con objetos... inanimados más allá de nuestros cinco sentidos. El concepto de manejar un coche hace que el elemento sea la extensión de uno mismo. Uh-huh. Por eso cuando vos estás en una bici y alguien te choca, vos decís, me chocaste, no decís, me chocaste la bici. Claro. ¿Entendés? Claro, claro. Nuestra identidad depende de objetos inanimados. La ropa también, o sea, no es lo mismo la ropa que te pongas. Define muchísimo. No. Claro, por supuesto. Extiende nuestra identidad. No, las muletas también, si lo pensás, las muletas son piernas, los pedazos de metal pueden ser manos, los plásticos son... Los cascos son una cabeza. Exactamente, y el pedazo de vidrio, ojo, ¿no? Ajá. Entonces, si nuestra concepción biológica está simplificada, también de los objetos en los que nos extendemos. Se divide todo esto en dos reinos. Está el del concepto, todas las experiencias, ¿no? Se dividen en dos reinos, el concepto y los sentidos. La identidad del concepto, el sensitivo. El mundo físico puede ser sentido y nuestras extensiones cobran la vida que le damos, ¿no? Al desenfatizar la apariencia y volver la forma, la caricatura entra al mundo conceptual. El realismo es externo. Pará, me estoy perdiendo como la puta madre. Sí, sí, sí. Esto es así. Vamos de a poco. Mirá, vamos a pensar en esto. Sí. El realismo es externo, lo que te dije antes. Si vos ves la cara... Lo real está afuera, sí. El realismo es externo, sí. El realismo es externo. La caricatura le pone uno la imagen propia. Exactamente. Digamos. Se la apropia. Sí. Uh-huh. Entonces estamos hablando ahí de conceptos. Uh-huh. Pero si vos metes una caricatura, por ejemplo, en un mundo conceptual, en un mundo realista, te identificás muchísimo más con la caricatura. Se pueden mezclar, claro. De hecho, lo hacen mucho los europeos. Claro. No. Muchos dibujitos son así. Totalmente. Tom y Jerry, por tirar un ejemplo. Son dos caricaturas ellos, pero el resto es relativamente realista. La mujer, la casa. La casa es muy realista. Sí, son totalmente. Son realistas. Ellos viven en una casa real y son dos caricaturas. Sí, y hay algo muy curioso que es que los... los nenes se sienten particularmente identificados porque no miden nada y están siendo el ratón, claro. Están siendo Jerry en ese momento, claro. Donde sí es muy claro, por eso la unión de los niños y la caricatura funciona, es efectivo, es claro. Sí, sí, sí. Digamos, pero es una herramienta que no tiene por qué limitarse a ser algo infantil. No. El realismo es externo. Igual, mejor no recordemos aquel triste intento de Arturo Puig y Mi Familia es un dibujo que nos lleva a un momento horrible de la televisión argentina. No tenemos por qué recordar. Eso nunca sucedió. Que mezclar una caricatura con la vida real, sí, ¿no? Sí, claro, sí, Dibu. Terrible. Lo hace acá en Splendid, lo hace el que lo hizo. Nos van a matar. Ojalá ninguna autoridad escuche nunca jamás este programa. Totalmente. El de hoy. Sí, bueno, no, que lo voy a escuchar. Las caricaturas, están llenas de vida. Hay una relación del objeto no detallado que abre sus posibilidades potencialmente, ¿no? Ajá. Por ejemplo, los japoneses tienen mucho esto de combinar, ¿no? Ponen una caricatura en un ambiente, bueno, lo que te dije, ¿no? Identificándonos por los estímulos ajenos. También al combinarlos, el japonés, por ejemplo, vos ves una caricatura en un dibujo manga y tiene poco detalle, ¿no? La espada que tiene un chabón. Y de golpe el tipo descubre un grabado y la espada de golpe tiene como una cantidad de detalles increíbles y se vuelve realista. ¿Para qué? Para que vos lo reconozcas como objeto distinto y ahí lo puedas apreciar. Y luego vuelve a ser una caricatura. Tiene muchísimo eso, está muy bien. Es como la conexión de todo esto es un set de líneas para ver y otro para hacer, ¿no? Un estilo simple no significa una historia simple. Tenemos en el cómic Art Spiegelman, que ha hecho Mouse, ¿no? Sí. Que ganó el premio Pulitzer. Uh-huh. Estamos hablando de un cómic que es increíble. Pero si lo pensás en la literatura, Raymond Carver es un tipo que escribe con palabras... no hace falta... Hemingway. Exacto. Sí, más lejos. Sí. Pero y, hay un montón. Sandler. Exactamente. Y no significa nada. No, claro, una cosa es el minimalismo en el lenguaje, no quiere decir que sea el minimalismo en la historia. Sí, los elementos simples pueden combinarse de maneras complejas, ¿no? Los átomos se convierten en moléculas y las moléculas se convierten en vida. De todas maneras hay algo interesante acá. La última abstracción no es la caricatura. O sea, digamos, abstraer del realismo a la caricatura... Supuestamente esto que te dije del círculo con los dos ojitos no es lo último, es la palabra. La diferencia es que la imagen se recibe y la palabra se percibe, ¿no? Si vos agarrás una cara y en vez de dibujar la cara de manera simple escribís la palabra cara, ahí es otro nivel de abstracción y ahí el cerebro funciona de otra manera. Claro, construye la imagen de la cara que se le ocurra en la cabeza de cada uno, y no es lo mismo que recibir una cara. Exactamente. La necesidad nos lleva a unificar esa simpleza, pero la necesidad de sofisticación apunta a complejizarlo, ¿no? Estamos hablando de que una cosa es la palabra cara y otra cosa es ir empujando en aquella dirección a dos ojos, una boca y describir una cara de la manera que quieras. Eso ya va complejizando de vuelta y es un deseo de sofisticación que también para el otro lado puede empujar a la hora de hacer algo realista más real, ¿no? Entonces, digamos, en ese universo el cómic se maneja. Todo eso es abstracción icónica igual de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de caras, estamos hablando de ese tipo de cosas. Pero solo eso es solo una forma de abstracción. Generalmente la palabra abstracción no es icónica, no hay una intención de significado o parecido, solo tinta sobre papel. Si vos pensás en los dibujos, en todo lo que es, a ver, ¿cómo se llama esto? Todo lo que sea pintura abstracta. No hay una necesidad icónica ni de identificarse. No hay iconos, claro. No hay. Exactamente. Ni tampoco de ver algo específico. Es más, a veces pasa que cada uno ve nada, lo que ve en cualquier cosa. Exactamente. Entonces vos tenés que pensar ahí que hay algo hay un triángulo, ¿está? Es un triángulo que es, en una de las puntas tiene la realidad, ¿no? Y el realismo del que hablamos. Arriba... está la abstracción en el plano pictórico. O sea, estamos hablando de algo no icónico. ¿no? O sea, estamos hablando de una abstracción a nivel dibujo, una abstracción en el dibujo que no sí. tiene imagen identificable, no tiene algo para identificar, no tiene una mesa, no tiene... Exactamente, no tiene nada, son lo que quieras. Trazos. Exacto. En una punta, como te dije antes, está la realidad. En el otro, arriba, plano pictórico, y abajo a la derecha, lenguaje. Lenguaje. ¿No? El cómic está dentro de eso. Está todo, en el medio. Digamos, es... otra vez, como es algo de una forma de arte que está viva, no está bueno limitarlo a eso. Pero sí podemos ubicar a todos los cómics que hay en todas... Dentro de ese triángulo. Exactamente. Uh-huh. ¿Tá? Algunos están más cerca de arriba, del plano pictórico, algunos más cerca de la realidad, ¿no? Contemplando los tres vértices son el total del vocabulario de los cómics o de cualquier arte visual. Claro. La mayoría está con la unión de realidad y lenguaje, donde todo, casi todo, tiene una intención, ¿no? Entonces estamos hablando del realismo, de la palabra y cómo se hizo una historia. Uh-huh. Hay una intención uh-huh. en casi todo lo que estás viendo en todas las líneas. Pero los cómics varían. La realidad con la naturaleza, ¿no? El plano pictórico con el arte... la parte del lenguaje siempre está unida a las ideas. O sea, cada una de estas cosas van tirando para su lado. Cuando se junta un artista, un dibujante con un guionista, cada uno está tirando para el lado que quiere. Y en la unión donde sucede realmente este arte. Uh-huh. Nuestra cultura está orientada a los símbolos, ¿no? Y vive en crecimiento, la iconografía visual. Los íconos demandan participación, ¿no? Solo tienen, los íconos tienen la vida que vos le das. McLuhan dijo que la gente que creció a fines del siglo XX no quería metas, quería roles. Y eso es lo que la iconografía visual le copaba a McLuhan, ¿no? De los medios. Dijo que realmente le copaban dos medios populares, sí. Uh-huh. Que requerían involucración del público mediante formas icónicas. Una era la televisión, que es de lo que estuvimos hablando hasta recién. Y la claro. otra son los cómics. Claro. Mirá que interesante, ¿eh? Sí. Te dije que era cargado de info. Sí. No, muy muy cargadito, es muy completo. Para el que lo quiera reescuchar a esto, porque tiene sí. mucho para sacarle jugo, lo puede hacer en www.lahoradoble.com.ar. Sí. Una columna que tuvo mucho contenido y para que no le termino de quedar claro, por ahí tiene todavía, porque sí. hay una cosa es escucharlo, otra cosa es verlo y otra cosa es... Exactamente. Masticarlo, lo puede masticar por internet, escuchándolo online cuando se le cante, si quiere, en su dispositivo móvil. Y si no, móvil. Tantean los primeros capítulos de Understanding Comics de Scott McCloud, donde está todo bastante más clarito y de una manera mucho más didáctico que hablada. No, pero estuvo... No, sí, explico de la manera en la que pudo comunicar, decodificar el mensaje. Bueno. Pero sé que es complejo. Volvemos, tenemos hoy muertos con el lado de la consigna de hoy, ya algunos siguen participando algunos, otros ya se ve que ya fueron decayendo, pero todavía tienen aproximadamente unos 7-8 minutos para participar y después ya resolvemos la consigna de hoy. Esto fue la columna de cómic, muy linda y muy completa, vamos una tanda y ya volvemos con más de La Hora Doble. Hola, soy Juan González y quiero que el país esté mejor. Creo que se puede vivir bien, con alegría y dignidad. Mirar a nuestros abuelos con el respeto que merecen y a nuestros hijos con la seguridad de estar dejándoles un futuro. Sabemos que podemos cambiar las cosas y la forma de lograrlo es trabajando con los mejores equipos en todas las áreas. Con decisión y liderazgo, no hay proyecto que sea imposible. Tengo la fuerza para llevar adelante ese proyecto. Si confías en mí, dame tu voto. Prometo que no te voy a fallar. En estas elecciones, estemos juntos, con fuerza y esperanza. En estas elecciones, vota al partido Vacío de Contenido. Juntos podemos hacerlo. Espacio Publicitario. Por Radio Splendid, Daniel Cairo y Rubén Granado conducen Radio Fútbol Club. La información de la pasión que mueve a los argentinos. La escuchás de lunes a viernes, de 20 a 21 por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Me acabó. Come bien al mejor precio. evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles, menos agua potable, cloacas y menos equipamiento en las aulas. Eso es lo que hace un gran evasor. Y eso nos hace mal a todos. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Y que viene en septiembre, creo, no me acuerdo cuándo viene, pero... En realidad venía esta semana y se... Ah, ¿esta semana venía? Sí, no. Pero se... tiene cagaderas o algo así. Como que... como ¿sí? Que no... Sí, no viene. O sea, Tecnópolis hizo como... Ah, sí, pero en serio... Ah, claro. Posta, bueno. Pero no sé si lo retrasaron, no sé si hizo la gran Daniel Johnston. Ah, mira. Sí. Sí, entonces estaba diciendo cualquier batata con cualquiera, una seguridad. Pero tan convencido, la verdad que... Yo les voy a avisar a la gente, no se informen con la hora doble. Diviértanse, no se informen. Totalmente. Mirá, acaba de entrar justo uno, eso me parece. Bueno, tenemos que resolver muertos con helado. Muertos con helado es la consigna de hoy. Y que falta que lean los últimos. Unos últimos, ¿cuáles son? Julieta Reboredo ha dicho Michael Maracu Jackson. ¡Ay, ay! Muy lindo. Denise Luciani ha dicho John Lemon. Alina Pérez ha dicho Pista Chaplin. Perfecto. Y H. Mariano ha dicho James Ganando el fin. Qué lindo, qué lindo. Muy lindo. Qué lindo. Que el otro día leí, vi un análisis de Los Sopranos. ¿Vos viste Los Sopranos? Sí, algunos capítulos. Ah, no. Nunca no, me volvió loco. No, no entendés nada. Listo, nada, callate. Vamos a resolver esto. Esta persona no te hablo más. Pero yo la verdad que le di miles de chances, lo respeto y todo, pero no. Es una obra de arte. Sí. Después, es la primera gran serie después de Twin Peaks. Que Twin Peaks no cuenta. ¿Qué crees que le haga así? No me gustó. ¿Qué decía usted? Tampoco soy un director de televisión ni de cine que tendría que analizarlo. Te odio. Bueno, les voy a dar otra chance. ¿Te parece o no? No, déjame, ¿sabes qué? Es más, le regalé a Mauro Federico, que conduce un programa acá, para su cumpleaños una vez le regalé la primera temporada entera. ¿Y la viste? No, se la regalé a él. Pero no viste la primera temporada. No, pero mirá si lo respetaré. Creo que es algo bueno que le estás dando a la gente. Para que te des una idea. Pero la verdad que a mí no. Son mafiosos en Jogging de Tel Aviv, pero ¿qué es la idea? Se va a cagar la trompa. Dijo, hace pausas. Que no se sabe a dónde van sus pausas. Yo. Pero estamos todos desconcertados. Mira, con Fabio nos miramos diciendo, ¿sabes qué? Ah, y te olvidás las cosas. Estás como una vieja con Alzheimer. Sí, una abuela con Alzheimer. Que Yo no soy tu hijo. No, dale, ¿y? ¿Y qué? Sopranos, idiota, que me estaba poniendo. Los Sopranos. Es una serie tan buena que hubo un año que como no tenían buenos guiones, no encontraban un buen guión, una buena manera de hacer, se soltaron ese año y dijeron, este año lo hacemos. La hacemos el año que viene cuando tengamos una historia digna de contar. Y así es como en 8 años se hicieron 6 temporadas. Y son 6 temporadas increíbles. Cada temporada de Los Sopranos es una película buena que dura como 10 horas. Sobre mafiosos. Sobre mafiosos. Pero... En el caso de que no te interese ni un poco la temática mafiosos y vida cotidiana. Estás viendo la historia de un señor que está todo el tiempo... sobre una cuerda floja, tanto emocionalmente como realmente. Mira, te va a dar más bronca. Alina Pérez dice: la gran historia, la gran serie no es The X-Files. Qué bronca que te da. No sabes la cara que está poniendo, Alina. No sabes. Los guionistas de X-Files son muy buenos, pero no. Pero son muy buenos y de hecho están haciendo una serie muy interesante que se llama Supernatural. Que no era buena hasta que los metieron a todos ellos que estaban loquísimos. Y es una serie Supernatural sobre señores que combaten fantasmas con pistolas. Salió una nota en Rolling Stone esta semana de Arrested Development. Como si fuera una novedad que hicieron la cuarta temporada. ¿Y cómo fue que hicieron la cuarta temporada? Y todo. No, nota de, además de la Rolling Stone en inglés. ¿Ah, sí? En julio, salió, 6 de mayo salió. Sí, no, no sé, 20 de abril salió por ahí. Toda la temporada entera salió, además. Si quieren puedo hacer una crítica de todo lo que pasó. No me digan, van a hacer la cuarta temporada, qué interesante. Ya está toda. Ya está, salió toda en el mismo momento. Salió toda, pero ya la gente ya hizo la crítica online en la misma semana que salió. No, vergonzoso. La perla negra es para usted, Rolling Stone, señor Jagger, sí, que dirige esa revista. Bien, vamos a apurar el trámite porque quedan 2 minutos y medio de programa y nosotros seguimos charlando. ¿Quién se lleva muertos con helado? ¿Quién se lleva el kilo de helado de Cadore? Tenés el redoble ahí, lo tenés a mano. Ahí está. Este es el primero y ahora viene la batería. El ganador. Hola, ganadora. Un kilo de helado en los próximos 15 días es... ¡Akira Kaneto! ¡Ah, mira, Akira Kaneto! Bueno, el japonés honrado. Justo, el japonés honrado que mandó el mensaje. Akira, entonces, bueno, tenés que mandar un mensaje directo, un DM al Twitter, mandarnos un mensaje directo a @loradoble y decirnos tu número de documento y tu nombre real, porque seguro que Akira Kaneto es una mentira. No, mentira. es un seudónimo que tenés. No, tu nombre y tu número de documento y nosotros se lo pasamos a la heladería y a partir de mañana... tenés 15 días para buscarlo en la heladería, en Cadore. Decís, hola, ¿qué tal? Soy Akira Kaneto. Y te van a decir, te van a mirar y van a decir, no, pero este es un nombre japonés y bueno, tenés pinta de japonés, le decís. ¿Eh? Sí. No, bueno. Hemos hecho un programa. Ha sido mejor. Escuchate, hemos hecho un programa. Me estoy despidiendo. Es terrible. Pero pareces una persona que está reflexionando. Una explosión de baba sobre el micrófono. Ah, sí, porque estos micrófonos son lo más terrible, el olor que tienen de dinosaurio. Hoy te está costando hablar particularmente. Hoy está destruido de cansancio. Yo no quiero que venga más en estas condiciones. Me bostezó tres veces durante el... Y yo estuve hablando en la columna de los cómics. ¿Hoy tuvo sexo? Déjame en paz. ¿Hoy tuvo sexo? Quiero preguntarle. Está terminando este programa. Bueno, yo que se termina. Ah, mira, en la operación técnica estuvo reemplazando a Darío Góngora, el señor Fabio Yuri, Ale Quiroga estuvo en la producción, como siempre, Félix Buenaventura hizo una gran columna de cómic, pero antes y después de esa columna de cómic fueron los aportes dispares y yo hice lo que pude. Federico Simonetti es mi nombre, nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por Splendid AM990 y si lo quieren escuchar vía web es www.lahoradoble.com.ar. Hasta luego. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. La trasnoche de Buenos Aires tiene la música del Río de la Plata para todo el país. En Radio Splendid, solo tangos.